hembra que te hace soñar. Ella mueve su cadera, toma su pollera y sale adelante. Y aunque no la alcances, se adivina el beso que no te ha de dar. Y aunque no la alcances, se adivina el beso que no te ha de dar. Chambacumbia, que este ritmo de mi tierra te alegra las penas con solo escuchar. Ella mueve su cadera, toma su pollera y sale adelante. Y aunque no la alcance,